long to be free. Every time I look into your eyes, I'm helplessly aware that the someone I've been searching for is right. Son las 10 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este sábado 31 de agosto del año 2019. Escuchamos estos éxitos del rock and roll del año de 1988, interpretados por Terence Tren D'Arby, Johnny Hartz, Esposé, Richard Marx y otros más. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Sergei Prokofiev y Ludwig van Beethoven. En primer término presentamos a su atención la sonata para piano número 32 en do menor, opus 111, de Ludwig van Beethoven, en dos movimientos. Maestoso, allegro con brio ed appassionato, y, arietta, adagio molto semplice e cantabile. Interpreta el pianista austriaco, Till Fellner. Thank you.

Escuchamos Sonata para piano número 32 en do menor, opus 111, de Ludwig van Beethoven, en dos movimientos. Interpretó el pianista austriaco Till Fellner. En la parte final de nuestro espacio escucharemos el concierto para violín y orquesta número 1 en re mayor, opus 19 de Sergei Prokofiev, en tres movimientos. Andantino, Scherzo vivacissimo y Moderato, Allegro moderato. Interpreta Vadim Glusman al violín, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia bajo la dirección de Neeme Järvi. Thank you.

En la parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para violín y orquesta número 1 en re mayor, opus 19 de Sergei Prokofiev, en tres movimientos. Interpretó a Vadim Glusman al violín, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia bajo la dirección de Neeme Järvi. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Son las 10 de la mañana con 56 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día sábado 31 de agosto del año 2019. Escuchamos una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias. Y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora un poco de música llamada de la nueva era con el arpa celta de Cintia Valenzuela.